Cumbia. Otra vez. Ya que no hace palma es el gato del baile. Con el que andaba, soy el patrón. Ya que no hace palma es el gato del baile. Patrón.